Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. ¿Quién es Mary J. Blige? La única mujer en el medio tiempo del Super Bowl. En una noche que celebró la escena del rap, Mary J. Blige trajo la música R&B al escenario del Super Bowl 2022. En la noche de ayer 13 de febrero, finalmente se realizó el Super Bowl 2022, el evento deportivo más esperado del año. Sin embargo, los fanáticos de la música tenían todos sus ojos puestos en los artistas que serían parte del show del medio tiempo: Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Mary J. Blige. Así fue toda una celebración del hip hop con algunos de los nombres más destacados de la escena. Además, Mary J. Blige tenía el desafío de representar la escena R&B y ser la única mujer que se presentara en el escenario del Super Bowl 2022. Mary J. Blige es considerada como la reina del hip hop soul por ser capaz de mezclar estos géneros y darle su propio estilo. Con 14 discos bajo su brazo, incluyendo uno que lanzó este mismo 2022, la artista se establece como una de las mujeres más influyentes del R&B en los últimos 30 años. Su segundo disco, My Life, fue elegido como uno de los mejores discos de la historia según la revista Rolling Stone. Sin embargo, Mary J. Blige no solo ha logrado triunfar en la industria musical, la cantante ha hecho una exitosa transición en la actuación con importantes créditos tanto en la televisión como en el cine. De hecho, en 2017 recibió 2 nominaciones en los premios Oscar, incluyendo como mejor actriz de reparto por su trabajo en Mudbound. Aunque Mary J. Blige se ha enfocado en el R&B y el hip hop, su influencia ha ido mucho más allá de estos géneros. Entre los artistas que la citan como influencia se encuentran algunos como Beyoncé, Adele, Taylor Swift, Jesse Glynn, Sam Smith, Kiki Palmer, Alejandra Burke, entre otros. Cabe señalar que esta es la segunda vez que Mary J. Blige se toma el escenario del Super Bowl. La artista fue una de las invitadas especiales del medio tiempo del 2021, donde los artistas principales fueron Aerosmith y NSYNC. Además, se unió a otros artistas como Britney Spears, Nelly y Tremors. Y en el día de hoy vamos a escuchar la música de Mary J. Blige. La siguiente canción encabezó el Billboard Hot 100 durante 6 semanas a partir del 3 de noviembre del año 2001. Fue el primer y único sencillo número 1 del Hot 100 de Mary J. Blige y su primer sencillo entre los 10 primeros en 5 años. El video musical que la acompaña fue dirigido por Dave Myers. Y en el Café Mañanero, escuchemos a la mujer más importante en el show del medio tiempo en el Super Bowl. Mary J. Blige con Family Affair, asunto de familia. Let's get it. To get it wrong, Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Come on, baby, just party with me. Let it loose and set your body free. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the floor. Let's get it funk up on the pump. Jumping, go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations at the door, so grab somebody and get your ass on the dance floor.